¿Qué tiene usted por lo cual debe estar agradecido? Probablemente usted podría compilar una lista bastante larga de personas y cosas que han sido una bendición para usted. A la cabeza de la lista, ¿qué tal colocar lo que Dios ha hecho en su vida? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le anima a avanzar por la vida con un corazón agradecido. ¿Hay en su hogar una viva y entusiasta actitud de gratitud? Si necesita una infusión de alegría, siga en sintonía del mensaje de hoy titulado Paso 8. Dar gracias por la bondad de Dios. Recuerde que para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Estamos muy agradecidos que nos acompañe hoy al continuar nuestra consideración de Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, tomados del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, particularmente la segunda mitad del libro, en donde tenemos el relato de cómo Esdras y Nehemías participaron con el pueblo de Dios que había vuelto a Jerusalén para reconstruir las murallas de la ciudad. Se habían apartado de nuevo de la comunión con el Señor, así que aquí tenemos los pasos que les hicieron volver. Hoy vamos a hablar de un ingrediente importante en toda obra de Dios. Es la importancia de la gratitud o acciones de gracias. El estudio de hoy habla del paso 8, dar gracias por la bondad de Dios. Así que volvamos a la verdad que nos enseña el libro de Nehemías del Antiguo Testamento y continuemos nuestra consideración de reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Oí una historia de una mujer que planeaba una comida especial después del culto del domingo por la mañana. Después de poner la carne en el horno, ella y su esposo se fueron a la iglesia. Ella estaba absolutamente segura de que su pastor terminaría a tiempo esta semana en particular. Cuando llegó a la iglesia, descubrió que había un énfasis especial ese domingo y que un famoso predicador invitado iba a predicar. Su esposo era diácono, así que él se sentó en la primera fila. Ella se sentó en la última fila. Como el predicador se alargaba, se hizo muy evidente que él no iba ni siquiera a acercarse a terminar a tiempo. Así que ella se preocupó mucho por su carne que estaba horneando en casa. Así que le escribió una nota a su esposo y le pidió al ujier que se la llevara. Pero el ujier le entendió mal y llevó la nota y se la entregó al predicador, que leyó la nota y de inmediato detuvo el sermón y tomó asiento. Después del culto, el pastor le preguntó al predicador invitado por qué había acabado de manera tan abrupta. Él dijo, recibí una carta insultante de un miembro de su congregación. ¿En serio? ¿Y qué decía? Decía, ve a casa y apaga el gas. Yo nunca he recibido una nota así y espero no recibir una. Y si me alargo en algún momento, no me la envíe por accidente, simplemente entréguemela en la puerta al salir. Ahora, abran la Biblia en Nehemías capítulo 12. Obviamente, la primera parte del capítulo 12 tiene una serie de nombres y no vamos a pasar el tiempo ahí, pero como recordarán, en nuestro estudio, en esta serie de mensajes, estamos hablando de los 10 pasos a la renovación espiritual. En esta serie, estamos estudiando Nehemías, empezando en el capítulo 8, como la segunda mitad del libro. Hemos hablado de las cosas que necesitamos hacer para volver a la comunión con Dios y para fomentar la renovación en nuestras vidas. Estos son los pasos de los que hemos hablado. 1. Necesitamos volver al libro de Dios. Paso número 2. Necesitamos ser serios en cuanto a la obediencia. El tercer paso es que necesitamos preocuparnos por el pecado. El cuarto paso es que necesitamos absorbernos en la adoración. El quinto paso es que necesitamos asumir la responsabilidad por nuestra conducta. El sexto paso es que necesitamos comprometernos a ofrendar. El séptimo paso es que necesitamos ofrecernos nosotros mismos para el servicio. Hoy, como paso número 8, necesitamos dar gracias por la bondad de Dios. Estas son simplemente actividades que son parte del proceso de renovación. El capítulo 12 del libro de Nehemías es un recordatorio contundente y muy interesante de una tarea inconclusa. Si se le estudia con atención, se nota que desde el capítulo 6 de Nehemías al capítulo 12 casi ni se menciona la muralla para nada, y sin embargo, todo el libro de Nehemías trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En Nehemías 6:15 leemos: fue terminado, pues, el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Y desde el capítulo 6 hasta el mismo capítulo 12 es como si la muralla hubiera desaparecido. ¿Qué sucedió? Lo que al parecer era una muralla terminada se deja a un lado y se le deja a fin de dar instrucción respecto a las cosas de que hemos estado hablando en esta serie de mensajes por causa del pueblo. ¿Por qué? Como se ve, una vez que el proceso quedó concluido, lo más importante en todo el proceso era asegurarse de que el pueblo de Dios estuviera listo para disfrutar de su nueva herencia. Una cosa es construir la muralla y entusiasmarse por el proyecto. Es una cosa muy diferente entender que ahora que está terminada, hay nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades y nuevos requisitos que le corresponden a uno. Si se vuelve a los capítulos que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, se verá lo que se hace por el pueblo en los días de Nehemías, ahora que el proyecto de la muralla estaba terminado. Pero antes de que ellos se mudaran a la ciudad, hay un tremendo despertamiento que tiene lugar entre el pueblo en términos de su respuesta a la palabra de Dios y en vérselas con la obediencia y empezar a reconocer su responsabilidad personal e individual delante de Dios. Hay una interrupción entre la conclusión de la muralla y la celebración de la terminación del muro. Alguien ha observado que, en esencia, cuando se avanza de los capítulos 1 al 6, se ve la muralla. Y al mirar la muralla, se nota que la muralla está ejerciendo un tremendo efecto en los enemigos de Dios. Recuerden cómo, cuando ellos vieron que la muralla iba subiendo, todos los enemigos dijeron: saben, no podemos permitir que eso suceda. Si ellos logran fortificar la ciudad, ya no podemos vencerlos. Así que todos los enemigos de Dios vieron la muralla y eso fue realmente algo que los asustó. Pero ahora, del capítulo 6 en adelante, la muralla ya está levantada y la muralla ya no es problema para los enemigos de Dios. Ahora, la muralla está empezando a decirle algo al pueblo de Dios. En un mensaje pasado, aprendimos lo difícil que fue conseguir que algunos se mudaran dentro de la muralla. Ellos habían aprendido a vivir de manera cómoda fuera de su comunidad urbana y ahora se les pedía, de hecho, a algunos se les seleccionó para que se mudaran a vivir dentro de la ciudad. Como ven, lo que tenemos aquí, por un lado, es que la muralla produce aprecio de lo que significa estar fuera hasta que quedó terminada. Ahora los judíos tendrán que aprender cómo apreciar lo que es estar dentro del muro. La iglesia de Jesucristo es así. Desde afuera la vemos como no creyentes. Pero a veces, después de que nos mudamos dentro de la iglesia, nos lleva un tiempo entender lo que es apreciar quiénes somos y lo que somos en Jesucristo. Ahora, en el capítulo 12 de Jeremías, descubrimos que una vez que la muralla quedó terminada, ellos están listos para observar la celebración del proyecto terminado y van a tener una dedicación. Leemos en el versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Repitiendo, esta es la primera vez en 5 capítulos que se menciona para algo la muralla. Notarán que el Espíritu Santo usa la palabra dedicación en este pasaje. La palabra dedicación en el Antiguo Testamento tiene 2 significados posibles. El primer significado viene de la palabra hebrea que quiere decir consagrar o apartar para Dios. Pero hay otra palabra hebrea que se traduce dedicación y que quiere decir marcar el comienzo de algo nuevo. Y esa es la palabra hebrea que se usa aquí. Están marcando el comienzo de algo nuevo. ¿No les parece interesante? Nosotros miramos la dedicación como una celebración de la conclusión del proyecto, pero al pueblo de Dios se le está enseñando que esta no es la conclusión de un proyecto, sino que es el comienzo de algo nuevo. Muy a menudo, cuando las iglesias construyen edificios, se concentran en la construcción de los edificios y dedican todos sus esfuerzos a la construcción. una vez que los edificios quedan terminados, sus metas se han cumplido y no han visto más allá de la meta al propósito del edificio. Así, tenemos estadísticas increíbles de cómo muchos pastores no sobreviven los primeros 2 años después de que se ha concluido un nuevo edificio porque la gente se ha concentrado en el proyecto y una vez que se concluye, pierden de vista sus objetivos. Dios ha estado obrando diligentemente con el pueblo de Israel para impedir que eso suceda. La muralla se ha levantado. Ahora van a dedicarse a sí mismos a la nueva vida como pueblo de Dios. Quiero que noten 4 cosas que sucedieron como resultado de mudarse dentro de las murallas y la conclusión de este proyecto. En primer lugar, tuvo lugar una purificación. Noten en el versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. En la dedicación de este muro se dieron perfecta cuenta de que necesitaban una purificación del pueblo. A veces usted y yo no entendemos cuando venimos a Cristo lo importante que es esto. Pero si usted y yo ya hemos sido salvados, espero que no pase mucho tiempo sin que nos demos cuenta de que Dios quiere un pueblo puro. Él quiere personas que vivan una vida santa y justa delante de Él. Leí en un libro de un joven médico que no era creyente y que conversaba con una enfermera que era creyente. El médico le dijo, ¿en realidad usted cree que todos los hombres que nunca han oído de Cristo están perdidos? Ella respondió, sí. ¿Y cree usted también que los que nunca han oído ni han recibido a Cristo están perdidos por igual? Ella respondió, eso es exactamente lo que creo. Pues bien, le dijo el médico, todo lo que tengo que decirle es que si usted cree eso, no puede vivir la vida como la vivimos el resto de nosotros. Y tenía razón. Cuando uno se las ve con quién es Jesús y cuando entiende lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza de este mundo, si en realidad se cree eso, no puede vivir la vida como la vive todo el mundo. Se ha sido llamado a santidad y justicia al andar con Cristo y debe ser un constante aguijón en el espíritu de uno andar en comunión con Él como nunca antes. Si usted y yo pudiéramos tan solo entender el principio y apreciar el hecho de que Dios exige de nosotros santidad y justicia, puedo decirle solo una cosa con certeza. Muchas de las minuciosidades que afloran para debate entre nosotros nunca hallarían lugar en la agenda. Las cosas de las cuales discutimos, que si podemos hacer esto o si no debemos hacerlo, estaríamos tan consumidos con nuestro deseo de agradar a Dios que todas esas minucias se disolverían en la periferia de nuestras vidas. Hubo otra cosa que se ve en este pasaje de las Escrituras que ellos fueron llamados a hacer, y no solo purificación. Empezando en el versículo 31 del capítulo 12, vemos que hicieron una procesión. Noten Nehemías 12:31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y entonces da la lista. Luego, versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. Lo que aprendemos aquí, en este pasaje bíblico, es que la muralla que había construido alrededor de la ciudad era de suficiente ancho como para que la gente anduviera encima de ella. Cuando estudiamos el libro de Daniel, aprendimos que las murallas que rodeaban a la ciudad de Babilonia tenían ancho suficiente para que 4 carros tirados por caballos pudieran ser conducidos encima de la muralla que rodeaba la ciudad. Para nosotros es difícil imaginarnos algo así, pero aquí tenemos a esta muralla de esta ciudad construida de tal manera que grupos grandes de personas puedan marchar encima de la muralla. Se nos dice que la gente marchó encima de la muralla y tuvieron su celebración. Ahora, quiero que entiendan lo que tiene lugar aquí. No sé de ninguna iglesia que alguna vez haya celebrado la conclusión de un proyecto de construcción marchando alrededor del techo del edificio, pero es bíblico, según entiendo este pasaje. Lo que quiero que noten, primero que nada, es que el grupo se dividió en 2 secciones. Un grupo de personas estaba encima de la muralla marchando hacia la derecha y el otro grupo encima de la muralla marchaba a la izquierda. Esdras seguía a uno de los grupos como escriba y Nehemías seguía al otro grupo. Anduvieron en direcciones diferentes encima de la muralla que habían terminado, celebrando lo que Dios había hecho por ellos. Es uno de los espectáculos más emocionantes que jamás se puede ver. Si lo primero que sucedió fue la purificación, lo segundo que sucedió fue una procesión. Hubo celebración y entusiasmo por lo que Dios había hecho. Algunos dirán, ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Acaso no estaban haciendo alarde? ¿Acaso no estaban tratando de decirle a todos sus enemigos, mírenos, hicimos esto que ustedes decían que no podíamos hacer? No, no es que Nehemías y Esdras estuvieran tratando de estimular al enemigo. Estaban tratando de hacer que el pueblo entendiera la unión que tenían en Dios y que entendiera el proyecto terminado. Al leer en el pasaje bíblico, descubrirán que los sacerdotes estaban ahí y también los príncipes y el pueblo. Había representantes de toda clase del pueblo. Todos los representantes de todas las clases de la nación estaban ahí y participaban en la celebración de lo que habían logrado. Permítanme decirles, ¿por qué estaban entusiasmados por participar en la celebración? Porque todos habían participado en el proyecto de construir la muralla. ¡Qué triste! Es cuando el pueblo de Dios observa un proyecto que se desarrolla frente a sus ojos y ven el núcleo sagrado de fieles hacer el trabajo. Porque cuando el proyecto se concluye y los fieles se regocijan en lo que Dios ha hecho, los que se quedaron parados en la periferia contemplando todo el asunto muestran un regocijo más bien vacío. En cierta ocasión, una congregación en donde pastorea un querido amigo mío había terminado un proyecto de construcción. Yo había tenido la oportunidad de acompañar a mi amigo por el dolor y la agonía de todo el asunto. Había contemplado cómo el proyecto se había desarrollado. Había recibido una gira privada de los edificios antes de que los abrieran al público. Supe que iba a tener un culto de dedicación un domingo por la mañana. Y yo hice algo que rara vez hago, y fue dejar mi congregación para ir a otro culto que estaba teniendo lugar en la misma ciudad. Invité a alguien a predicar en la iglesia y yo fui al culto de dedicación. Tomé asiento en la congregación con otros amigos mientras dedicaban ese edificio al Señor, y nunca lo olvidaré. En realidad, dejó en mi corazón una huella tan profunda que espero ver algo similar en nuestra propia congregación cuando concluyamos algún proyecto de construcción de edificios. Aquella congregación pertenece a otra denominación que hace las cosas de manera diferente a nosotros. Ellos son más expresivos en su fe, o para decirlo de otra manera, tienen menos inhibiciones en su alabanza al Señor. Yo traté de preparar a nuestra familia para el hecho de que íbamos a visitar una iglesia que era algo diferente de la nuestra y que simplemente no se pusieran tensos y siguieran la corriente. Así que simplemente entramos y nos sentamos. Pero debo decirle que no tuve que preocuparme para nada. Lo único que recuerdo es que fue diferente y espero que algún día podamos disfrutar en medio de un culto lo que ellos dijeron. Tomemos simplemente algunos momentos para alabar individualmente a Dios por lo que Él ha hecho al proveernos este edificio. Yo estaba parado junto a un buen amigo y no tenía nada para decir porque yo no había sido parte del proyecto, pero cuando oí a mi amigo derramar su corazón ante Dios en agradecimiento por lo que el Señor había hecho por esa congregación, sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas. Y cuando alcé la vista, no había ni un solo ojo seco en todo el lugar. Todo mundo estaba en lágrimas mientras alababan a Dios por su bondad. ¿Saben por qué? Porque todos habían participado en lograr que el propósito se hiciera una realidad. Una de las conversaciones más tristes que jamás he tenido fue la que sostuve con algunos amigos que se mudaron a otra iglesia en otra región del país y que, debido a diferencias menores, dejaron su iglesia al principio de un proyecto de construcción. Estuvieron ausentes todo el proceso de construcción, pero las cosas se arreglaron y volvieron una vez que la construcción quedó terminada y me dijeron, Pastor Jeremiah, una de las cosas más difíciles para nosotros es darnos cuenta de que pudiéramos haber sido parte de todo el entusiasmo y alegría de que esto sucediera, y no lo fuimos. Y ahora tampoco podemos ser parte de la alegría de la celebración. Así que el desfile marchó alrededor de la muralla en celebración, con representación de todo el pueblo, porque todo el pueblo había participado en el proceso. Como saben, nosotros vivimos en una cultura que no participa. Digamos las cosas tal como son. La mayoría de nosotros hemos trabajado duro para levantar nuestros mecanismos de defensa de tal manera que nadie logre meternos en nada que no queremos hacer. Queremos irnos a casa por la noche, ver televisión, relajarnos después de un día duro de trabajo y que nadie se meta en mi vida pidiéndome hacer cualquier otra cosa. Y sin embargo, en nuestro pensamiento tergiversado, tenemos la idea de que debido a que hemos hecho eso, todavía vamos a disfrutar de todas las bendiciones que vienen al fin del camino. Y amigos y amigas, no va a suceder así. Si usted no participa en lo que Dios está haciendo aquí, ahora, si usted no va a dar de sí mismo sacrificadamente en su esfuerzo y en su servicio, va a llegar un momento de gran vacío en su vida cuando nosotros marchemos alrededor de la muralla algún día. Eso puedo prometérselo. Si usted quiere conocer el gozo del domingo de resurrección, tiene que experimentar algo del dolor del Viernes Santo. Ahora, quiero que noten que lo tercero que tuvo lugar fue una proclamación. Noten el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Pueden imaginarse eso? A veces me consuela el hecho de que algún canto no se oye muy lejos. Algunos no pueden llevar un tono correcto, ni siquiera por un instante. Pero simplemente recuerde que no tiene que cantar. Todo lo que tiene que hacer es regocijarse. Así que alégrese en el Señor. El gozo de ellos tenía que ver con lo que eran en el Señor. Observe con atención. El gozo no surgió porque hubieran terminado el proyecto de construcción. El gozo surgió claramente aquí. El proyecto de construcción estaba terminado y Dios tomó tiempo para obrar en los corazones de ellos en todo el proceso que habían atravesado mediante la dedicación al enfrentar el pecado en sus vidas, mediante la obediencia, al volver a la palabra de Dios, al participar en las ofrendas y en todo lo interno que estaba sucediendo. Ahora, marchan alrededor por la muralla y su alegría es tan grande. Noten en este versículo. Se regocijaron con grande contentamiento y se alegraron. El alborozo de Jerusalén y estaba en todas partes. Entusiasmo y alegría. Alguien ha dicho que el gozo del creyente es Cristo sin barreras. Cristo y yo, sin nada entre Él y yo. Eso es el gozo. El gozo no es un proyecto. El gozo no es la muralla terminada, por emocionante que eso sea. El gozo en los corazones de estas personas estaba en el hecho de que el proyecto los había unido, pero el Dios Espíritu Santo había obrado en sus corazones y los había purificado, y ahora eran justos y santos ante Dios y tenían gozo en su corazón. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos estar llenos de gozo. Si alguien en el mundo debe tener gozo, esos debemos ser nosotros. Recuerdo haber leído que alguien le comentó al gran predicador Charles Haddon Spurgeon en son de crítica que en su predicación él usaba bastante humor. Y cuando le comentaron eso, con un guiño en el ojo respondió: si usted supiera solamente cuánto me contengo, me elogiaría. El hombre estaba lleno de gozo. La Biblia dice que los judíos tenían gran alborozo sobre la muralla. Se regocijaron por la provisión de Dios, cantaron, y su alegría llenó el paisaje para que todos pudieran oírlo y alegrarse. ¿Y habían cambiado sus circunstancias? No, las circunstancias en realidad no habían cambiado nada. Eran ellos los que habían cambiado. ¿Recuerdan Proverbios 17:22? Dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Hay otro versículo en cuanto al gozo que tal vez no recuerden. También está en Proverbios 15:13, y dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Han notado alguna vez que cuando el corazón de uno está triste, su espíritu se abate? Estas personas estaban llenas de alegría y sus espíritus estaban animados porque se habían unido para hacer una obra para Dios. Dios había obrado sus corazones, ellos se habían purificado y ahora, como un gran coro de personas entusiasmadas, alaban al Señor. ¿Así? Leemos en el versículo 44 y siguientes. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme el estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asafab, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. A esta última cosa que tuvo lugar en el proceso yo llamo provisión. Se entusiasmaron tanto por lo que Dios ya había hecho por ellos que no podían esperar para participar y verle hacer algo por ellos otra vez. La Biblia dice que una vez que estaban viviendo dentro de las murallas de la ciudad y habían tenido su dedicación y su culto de alabanza, ahora su acción de gracia se convirtió en una vida de gratitud. No estaban simplemente contentos para decirle gracias al Señor con sus labios, sino que ahora querían decirle gracias al Señor con sus ofrendas también. Así que empezaron a mirar a su alrededor buscando personas necesitadas y se dieron cuenta de que eran responsables por cuidar a los levitas, porque eso es lo que Dios había instruido para provisión de ellos. Cuando ellos estaban en un avivamiento, observaron a su alrededor para ver lo que podían hacer por otros que estaban fuera de su propio grupo. Nunca, como pueblo de Dios, debemos tener que rogar a la gente que ayude a suplir la necesidad de una iglesia o un ministerio. Siempre debe haber provisión. Si somos lo que debemos ser, la mayordomía tiene que ver con señorío. Estamos edificando con estas lecciones todo un caso para la renovación espiritual. Hoy hemos hablado en cuanto a la gratitud. Mañana vamos a hablar de la necesidad de abandonar las componendas. Este es el próximo paso. Espero que nos acompañe. Le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 8. Dar gracias por la bondad de Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reencarnación, 10 pasos para la renovación espiritual en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.